Son las 21 horas. Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Estamos en un nuevo informativo express en Radio Curruf, miércoles 20 de diciembre. En las informaciones, hoy en Santiago hubo un meeting y también la presentación de la clínica de derecho que irá en directa ayuda del caso de Jorge Mateluna. Esto es patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y apoyo de actores en la voz de Daniel Alcaíno. Agradecemos las informaciones y el despacho a El Ciudadano. El prestigio, su tradición, porque la universidad no solamente es que salgan estudiantes de derecho después a defender clientes. Hoy día la Universidad de Chile también es una universidad que se abre a la investigación, a la sabiduría, a los temas humanos, y el derecho es un tema humano. Y estamos hablando de un tema de un ser humano que hoy día vive acá, que es joven, que es padre y que merece estar en libertad, porque a la luz de los hechos y de lo que se ha ido estudiando, nada coincide, él no estaba en el lugar. Bueno, diferentes errores que los pueden ir viendo también en la página. Eso. Gracias. Lupi Aguirre, soy profesora de la Clínica Penal de la Universidad de Chile y me acompaña Marcelo Yarzabal, que es profesor de la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile. Profesora, cuéntenos qué significa para la Universidad de Chile participar en este caso. Bueno, la universidad ha tomado este caso con mucha responsabilidad, fue el decano el que nos solicitó como departamento clínico en la universidad hacernos cargo. Tenemos que entender que cuando se cometen errores de esta naturaleza, obviamente el mismo sistema contempla la posibilidad de corregirlo. Y ese es el estudio al cual estamos abocados ahora como departamento, es decir, buscar los antecedentes necesarios para hacer funcionar los mecanismos que la propia ley contempla para cuando se cometen errores de este tipo. Preguntarle también por la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos también, si nos pueden comentar un poco qué sucedió también y en qué quedó. Sí, este es un antecedente sobre el cual nosotros estamos asumiendo hoy día el patrocinio, así es que sobre el cual tiene más antecedentes el abogado Madariaga, que podrá contestar esa pregunta. Súper. Bueno, la verdad nosotros estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, como ustedes saben, y los parlamentarios quedaron muy impactados. No significa eso que puedan dictar una ley al día siguiente, ni mucho menos, pero sí los antecedentes transversalmente los impactaron a ellos. Y creo que se va a poder avanzar también en esa línea, que porque cuando llegue el momento, como dijo el decano, es necesario que se modifique la forma de revisión de la sentencia firme en Chile. No podemos tener un recurso de revisión que tiene 200 años. Ya es necesario que los casos de personas inocentes que están privadas de libertad, como Jorge Mateluna, puedan salir de la cárcel. No puede ser la excusa que hay una sentencia firme ejecutoria, no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, y la verdad es que lo que está haciendo ahora la Universidad de Chile a través de sus estudiantes y a través de lo académico, yo creo que es la mejor ayuda que podía recibir Jorge Mateluna. Eso. Mi nombre es... Sí. ¿Ya? Sí. Paula Astudillo, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, como centro estudiante, justamente este tipo de cosas, unirnos a este tipo de causas de lucha por el restablecimiento de la justicia, es la labor que tiene el centro estudiantes de la Facultad de Derecho. Nosotros como centro estudiantes creemos que no podemos marginarnos de lo que está pasando hoy en día, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una injusticia como tal de lo que está pasando hoy. Creemos que es importante que este caso, que Jorge Mateluna que libre, que se absuelva, y que se fije un precedente para los siguientes casos. No puede ser que en un Estado de Derecho se estén culpando a inocentes. Simplemente va contra los principios y bases de un Estado democrático de Derecho. Y como centro estudiantes, como un centro de estudiantes que estudia Derecho, nosotros no podemos quedarnos al margen de estas circunstancias y tenemos que participar, tenemos que unirnos a la lucha del restablecimiento de la justicia. Daniel, hola para elciudadano.com. Queríamos preguntar. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaban las informaciones desde tribunales de Santiago. Esa es la situación de Jorge Mateluna. Él es culpado del robo de un banco junto a otras personas. Fue condenado a 19 años de presidio por el asalto a un banco ocurrido el 17 de junio de 2013. La sentencia fue dictada por el primer tribunal oral en lo penal de Santiago el 31 de octubre del 2014. Su defensa presentó un recurso de nulidad que fue rechazado. Sin embargo, el recurso de los otros dos condenados en la misma causa fue parcialmente acogido. Como consecuencia, la pena de Jorge Mateluna fue rebajada a 16 años. Bueno, este es un caso lleno de irregularidades. Ustedes pueden visitar la página que es matelunainocente.com y ahí también pueden encontrar toda una serie de audios y videos que dan cuenta de las irregularidades, como por ejemplo el video donde se presenta una rueda de presos donde el testigo reconoce a otra persona como un sujeto que estaba herido en un paradero. Sin embargo, el carabinero que estuvo a cargo, que es el capitán Juan Muñoz Gaete, escribió en el acta el nombre del número 4, el nombre, es decir, de Jorge Mateluna. Acá hay un inculpamiento por parte de carabinero. De hecho, el mismo día de los hechos, con el carnet de Jorge Mateluna, el director general de carabineros de la época declara que él es un terrorista y por lo tanto es el responsable. Lo fatal aquí para Jorge Mateluna es que fue encontrado en inmediaciones de donde había sido la persecución. Él se dirigía con su mochila a la Municipalidad de Pudahuel a presentar un proyecto cultural. Está participando con grupos de actores, gestores culturales hace bastante tiempo. Él es un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, aquí lo que hay es un prejuicio, un prejuzgamiento, ¿cierto? Y una condena ejecutoriada. Por lo tanto, lo que declaraba el abogado Jorge Madariaga es que lo que tiene que suceder acá es la revisión de la sentencia ejecutoriada y firme. No se puede estar con el mecanismo que ya fue dictado hace 200 años en la Constitución, en el Código Penal chileno. En en audiencias donde fuera declarado culpable, no fue tomada en cuenta tampoco esta prueba del video de la rueda de presos. Hay una serie de irregularidades por parte de la fiscalía. Podemos escuchar el audio de lo que le dice el juez al carabinero que cambia el nombre en esta rueda de presos, que recordamos no fue tomada en cuenta en la sentencia. Correcto, magistrado. ¿Quién estaba a cargo de esa diligencia usted? Correcto. ¿Y esa se la pidió el fiscal? Sí. ¿Con qué fecha dijo usted que... No sé si lo anoté, pero... ¿qué fecha hizo usted esa...? ¿La fecha de concreción de esa diligencia? Sí, el 26 año, de marzo. ¿El 15 de este año? Sí, de este año. De este año. ¿Y los hechos son del 17 de...? De junio del 2012. ¿2000? Perdón, 2013. Y ahí esta diligencia la hizo usted en marzo de este año. Sí, correcto. Y usted estaba a cargo de la diligencia. Así es, señor. Y como le dijo el defensor, ahí estaban expuestos ante usted todos los, digamos, los sospechosos que tenía que reconocer el señor Gax. Sí. ¿Sí? Bajo su dirección fue esta rueda de preso para reconocimiento por el testigo. Sí. Y usted en el informe puso entonces, ¿qué es lo que puso en el informe? No me quedó claro. El informe consta que la persona reconocía al señor Mateluna como el día de los hechos estaba ensangrentado y lesionado producto de arma de fuego, en ese contexto general. Eso es lo que se consignó en el acta y después se plasmó en el informe. ¿El señor dijo eso? ¿El testigo? El testigo reconoce el número 5. ¿Y el 5 quién es? El señor Astorga. ¿Y usted qué puso en el informe? Mateluna. ¿Y usted sabiendo que era Astorga por el número? Fue un error. Es grave su error, ¿eh? Desde el punto de vista, le digo, del esclarecimiento de los hechos para nosotros los jueces y la responsabilidad que tenemos. Sí, correcto. No podríamos menos que oficiar nosotros eventualmente ante una anomalía de esa naturaleza. Ya, gracias. Ustedes podían escuchar, el juez en esa oportunidad le dice la gravedad del error, error que misteriosamente no es tomado en cuenta como prueba en la sentencia que tiene hoy tras las rejas, condenado a 19 años de cárcel, rebajada a 16 años a Jorge Mateluna. Lamentable, así que se está levantando esto, es una iniciativa gestada por el decano, por el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para revisar con estudiantes el caso de Jorge y poder llegar al esclarecimiento y obviamente a ganar esta querella que se le va a presentar a Carabineros por la serie de irregularidades que están sucediendo en el caso de Jorge, que lo tienen con una condena siendo inocente. En informaciones de Temuco, comunidades mapuche del sector Maquehue anuncian movilizaciones durante la visita papal por la restitución de tierras que hoy se encuentra en manos de la FACH, Fuerza Aérea de Chile, específicamente el aeropuerto Maquehue, lugar donde será la misa y la visita de Jorge Bergoglio. Las comunidades se hicieron presentes en la intendencia de Temuco. 6 comunidades mapuche anunciaron estas movilizaciones. Las comunidades serían Juan Calbuleo, Painevilu II, José II Yamunao, Lorenzo Huina, José Manuel Millapán y Francisco Millanao. Tenemos declaraciones por parte de las personas. La molestia más grande es que hay una utilización política donde se está mostrando a la gente, ciudadanía en general, que todo está bien y que toda la gente está contenta con la venida del Papa, y eso no es verdad porque nuestra comunidad en este mismo momento se está militarizando. Nunca se nos ha pedido ningún permiso, se ha inventado que se ha pedido autorizaciones, nosotros no estamos de acuerdo, no se hizo ninguna consulta previa de acuerdo a los convenios internacionales. Más o menos fuimos como 4 veces, nunca nos llamaron, nunca nos quisieron recibir. Ante eso nosotros seguimos con todas las otras movilizaciones, pero la iglesia nos dio la espalda y jamás nos recibió. a lo que se referían la Lamien y el Peñi es que se estaba efectuando una mesa de diálogo por parte de la Iglesia Católica, autoridades estatales y además las comunidades mapuche, para que no existieran manifestaciones ni tampoco algún tipo de funa o etcétera, o manifestación en los propios territorios de parte de estas comunidades el día de la visita papal. Sin embargo, esta mesa se ha quebrado y las comunidades han anunciado movilizaciones. Consignar que la visita del Papa específicamente a Temuco es el día miércoles 17 de enero del 2018. Esto será, él viaja a las 8 de la mañana, su itinerario para ese día llega más o menos acá a las 10 de la mañana. A las 10 y media hay el oficio de una Santa Misa en el aeropuerto de Maquehue. Luego a las 12:45 un almuerzo con algunos habitantes de la Araucanía en la Casa Madre de la Santa Cruz. Luego a las 15:30 horas el regreso hacia la ciudad de Santiago. Nueva Imperial, el día de ayer, 19 de diciembre, la comunidad mapuche Juan Melillán ha anunciado el reinicio de las movilizaciones por la recuperación del fondo Vista Hermosa. Tenemos el comunicado público que leeremos a continuación. Comunicado público de la comunidad Juan Melillán. A 19 de diciembre de 2017, la comunidad mapuche Juan Melillán de Nueva Imperial usa su legítimo derecho a manifestarse para exigir a la brevedad una solución ante la histórica demanda reivindicatoria sobre el actual predio Vista Hermosa, propiedad de Conrado Pfeiffer, toda vez que las reducciones en las que nos han obligado a vivir nos someten y empobrecen, por lo que la recuperación territorial es un sustento fundamental para nuestra vigencia como pueblo. Por este acto se da inicio a una etapa de manifestaciones públicas que se funda en nuestra autodeterminación, debido a que la inoperancia política de los agentes estatales en materia indígena nos violenta y nos deja como único camino el tomar este tipo de medidas para canalizar la justa reivindicación de nuestros derechos como pueblo. Los Mapo Codigüe Curaco, no renunciaremos a nuestros derechos ancestrales. Marri Chihueo. Dentro de las acciones del día de ayer, 19 de diciembre, está el corte de la ruta a la madera, camino a los Notros, por parte de la comunidad Juan Melillán en la entrada del predio. Imágenes y más informaciones en, y pueden encontrar esta nota, radiocurruf.wordpress.com. Para contactarse con nosotros, radiocurruf@riseup.net. Pasado 15 de diciembre se realizó la jornada solidaria Weichan Ulcantún 2, donde se presentaron variadas bandas en solidaridad con los presos políticos mapuche. Bandas como Natre, Orden Criminal, la agrupación musical Arauco Mayeco Caustín, Canitroumas, Banda, Incógnito de Santiago, Los Huerquenes del Amor, entre otros. En dicha oportunidad también se contó con la comitiva y vocería del Machi Celestino Córdoba, quien intervino y declaró informando a las personas sobre la situación de salud del Machi y además parte de la familia de el Huaychafe Matías Catrileo Quesada, que está pronto a cumplir 10 años de ser caído, cierto, abatido en el Huaychan en la recuperación territorial. Tenemos el audio de esa intervención. ¿Ahora sí? Ya. Hemos regresado entonces de los chiquillos que acaban de tocar, del grupo Cañitro. Nos tenían ahí su música en este Weichan Ulcan Map Ulcantun. Me confundí. Es temprano todavía, por si quieren acercarse. Hay comida, buena música. Está todo muy tranquilo acá y se está compartiendo de una forma muy grata. También contarles que viene ahora Los Huerquenes del Amor, para las personas que quieren escuchar también a este grupo. Así que están todas y todos invitados. En este momento también va a estar hablando una persona de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba, y también va a hablar la Catalina Catrileo. Así que dejamos entonces a las chiquillas que nos van a comentar varias cosas. Se encuentra con Mapuche Cután, Quiso Cután, que como mapuche podemos entender que esa enfermedad se detona porque él encontrarse encarcelado y lejos de su rehue, está enfermo espiritualmente. Eso es porque el Estado chileno lo ha condenado a 20 años. Condenar a un machi, a una machi, es condenarlo a muerte. Porque eso es lo que puede detonar una muerte si es que él no está cerca de su rehue. Nosotros como red de apoyo hemos hecho las instancias y hemos llegado a todas las instancias políticas que se deben llegar. Hemos ido a hablar con el Ministerio del Interior, con la Cámara de Derechos Humanos, de tanto como el Senado, como los diputados, con Gendarmería, pero nada, ni una respuesta. ¿Por qué? Porque el Estado se ha enseñado con el Machi Celestino Córdoba, porque es su botín de guerra, su trofeo de guerra, por ser el único condenado por el caso Lusinger Macay. El Machi Celestino está solicitando su salida a 48 horas al rehue como manera así paliativa para que él se sane. El Machi estuvo en el hospital de Nueva Imperial, ya que estaba muy delicado de salud, se logró enviar alrededor de un mes al hospital. Pero nuevamente fue torturado, por así decirlo. El Machi lo engrillaron de pie, amarrado a la cama. Fue una batalla que le soltaran el grillete, fue una batalla que le apagaran la luz en la noche, porque ni eso querían hacer con él. Entonces el tema realmente es complicado. Solicitamos entonces su salida al rehue 48 horas. Como manera paliativa, porque lo que en realidad nosotros solicitamos es que él se le vuelva a abrir su juicio para que él pueda volver a su casa, a su rehue, con su familia, con sus hijos, con su hija. Él llama y hace un llamado a sus 5 años ya de estar preso, que no esperen una huelga de hambre, que no esperen que pase algo para accionar, para salir a protestar y para salir a denunciar lo que están haciendo con nuestros machis. Nosotros como mapuches, nuestra responsabilidad. Así que eso, libertad a todos y a todos los presos políticos mapuches. Amulepe Tain Weichan, Marri Chihueu. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari a todos los chiquillos que están acá en la tocata. Mi nombre es Catalina Catrileo, soy hermana de Matías Catrileo. Y bueno, ahora en enero se van a cumplir 10 años de su asesinato. Ya ha pasado bastante tiempo, así que quizás algunas personas no han escuchado de Matías, no conocen, pero les cuento así cortito. Matías, el 3 de enero del 2008, estaba recuperando con otros lamienes el Fundo Santa Margarita de Jorge Lusinger, y en ese contexto Walter Ramírez lo asesina, Carabineros de Chile, y le dispara y le causa la muerte inmediatamente. En términos judiciales, después de 4 años, el Paco fue condenado, pero nunca hizo cárcel. Ningún Paco que ha asesinado a ningún lamien que ha estado en proceso de recuperación de tierra ha hecho cárcel. Y ha habido total impunidad para los huechafes que están luchando y han dado su vida. Ahora se conmemoran 10 años y hemos hecho un libro de Matías, que es la biografía de Matías Catrileo, así que los invitamos a todos el 4 de enero de ahora del 2018, acá al Hogar Pelontúe, donde se va a lanzar este libro y van a poder conocer un poco más de la historia de Matías y la historia de nuestro pueblo que se va entrelazando con su vida. La historia del Gualmapu, de Chile y Latinoamérica en conjunto va creciendo Matías. ¿Y cómo está el pueblo mapuche hoy en día? Hacer un análisis también de cómo hemos evolucionado como pueblo, cuánto hemos avanzado en las recuperaciones de tierra y en nuestros procesos autónomos, tanto como persona como en la lucha. Así que los dejo a todos invitados para ese día, para que reflexionemos, conversemos y sigamos adelante por lo que creemos correcto y justo.